Casiopeya. Gritos de esperanza y rebeldía. Temporada número 2. Partiendo el 1 de octubre. Próximo jueves a las 20 horas. Nuevo formato. ¿Nuevo formato? ¿Cómo es eso, Javi? Sí, nuevo formato. Todos los jueves habrá una playlist con un tema específico en el cual escucharemos diferentes temas de música hardcore, grass, punk, screamo, no sé, todos los temas que, todos los tipos de música que hemos escuchado esta primera temporada, pero solamente playlist de una hora. Y el último jueves de cada mes irá el programa especial, como lo estamos haciendo antes, de alguna banda específica. Trofanzine Radial, en donde hablaremos de la banda, sus temas, lo linkearemos y lo relacionaremos con diferentes contextos, libros, etc. Y esperamos que esta vez sea un poco más largo, para darle mayor análisis a cada una de las bandas. Exacto, así que todos los jueves a las 20 horas en Radio Latue, www.patagonialibre.org. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram y Spotify, como Casiopeya Gritos. Todos los jueves, no lo olviden. Nos vemos. O nos escuchamos. Chau. Chau.

Through the gates of hell, and we've only just begun. build walls to stop all the pain. We build walls to keep us from suffering. We build walls to show these fucking walls. Thank you. personas se reconocen en sus objetos, no en su esencia ni en sus actos. No somos objetos, somos cifras de 9 dígitos, códigos de barra blanca. No somos libres, nadie es libre mientras se determine lo que debemos ser, oír, comer, beber, hacer. No hay libertad mientras que toda actividad se sujeta al poder adquisitivo y una moral estructurada en dogmas y doctrinas. Desde pequeños se nos atemoriza la existencia de un ser superior. Se reprime nuestra sexualidad, nuestra naturaleza creativa y curiosa. Se nos impone la identificación con un trapo de colores y una historia dudosa de la cual no tenemos participación ni voz. Nos conformamos con lo que se nos da, nos damos por cuenta propia. Cerramos los ojos ante una realidad con tal de sentirnos cómodos por algunos minutos. Algunas horas, algunos días, algunas semanas, algunos meses, algunos años. Todos somos explotados, seguiremos siendo explotados mientras lo permitamos. El poder que ellos tienen es el que nosotros les damos.